Malditos Veganos, episodio 61. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, el podcast en el que ya sabéis que os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo. Y bueno, hoy otra vez no está Sekian, pero tengo una invitada, tengo una invitada de honor, que es Elena Játiva. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sergio? Pues bueno, yo soy Sergio Guayar, de tudietistavegano.com, y bueno, antes ya de presentar a Elena en condiciones, os cuento un poco pues las cositas, ¿no? Las cositas. Bueno, muchas gracias a los que estáis viéndonos también desde Twitch, también a los que se suscriben desde Twitch. Hola, Bacus, muchas gracias por suscribirte. También a Mr. Papaya, que sigue siendo un maldito Bulbasaur, y eso, que nos podéis apoyar tanto en Twitch como desde malditosveganos.com, ya sabéis, que nos ayudáis a mantener todo lo que es el dominio de la página web, que sigamos haciendo esto, que traigamos a gente tan bonita como Elena aquí al podcast. Que nos podéis ver en directo, si buscáis malditosveganos.com/directo, os lleva directo a Twitch, que os podéis unir a nuestro foro, a Discord, en malditosveganos.com/foro. Y, muy importante, que estaremos el 11 y 12 de junio en el Vegfest de Barcelona, y que ayer 5 de abril, cumplimos 2 añitos del podcast de Malditos Veganos, así que ¡olé! ¡Felicidades! ¡El baby cumple! Entonces, ahora sí, Elena, bueno, muchas gracias por acompañarme en este baby cumple, ya que, pues bueno, nuestro colaborador de confianza más calvo, pues no ha podido venir. Pero cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Bueno, pues yo, aparte de ser estudiante de enfermería, soy cantante, o al revés, aparte de ser cantante y compositora, soy estudiante de enfermería. Y nada, estoy aquí porque estoy haciendo una pequeña investigación, una investigación para mi trabajo final de grado, que habla de nada más y nada menos que veganismo. Así que ¿quién lo diría? ¿Una vegana hablando de veganismo? No me lo podría esperar. La verdad que me ha impactado bastante. Yo diría que sí. Así que bueno. Pero claro, lo más importante es saber, esta es la pregunta, la típica, la mítica, la que siempre se tiene que hacer, porque cuando dos veganos se conocen, es que no falla, es tema del día. ¿Hace cuánto que eres vegana y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Buah, pues vegana, soy vegana desde el 1 de septiembre del 2021. O sea, soy todavía un bebé vegano. Eres un bebecito vegano. Estoy todavía casi saliendo ahora del vientre de mi vega madre, llámalo como quieras. Fui vegetariana desde los 19 y este verano yo como que no me sentía muy allá. Yo nunca quise ver ni ningún documental, ni quise como informarme muy a fondo. Y este verano dije, hay algo en mí, hay un instinto, llámalo como quieras, pero necesito yo saber qué hay detrás de todo esto. Y topé con el libro de Melanie Joy, el de por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas, y me hizo clic la cabeza y desde entonces empecé a informarme muchísimo sobre el veganismo y di el paso. Sí, el libro me lo encontré en agosto, en el 1 de septiembre, dije, mi veganiversario. También. Ole. Oye, pues ya sabéis, para celebrar a Elena el 1 de septiembre como su vega aniversario. Oye, pues de verdad que ya hemos hablado del libro de Melanie Joy anteriormente aquí en el podcast también. Y la verdad que es un muy buen libro. Y claro, ahora viene un poco en plan de, ¿y a nosotros cómo nos has conocido? A malditos veganos. Pues yo no he sido nunca una mujer de podcast. Claro. Me encanta la música. Pero como que nunca me había dado por ponerme podcast. Y este verano estaba con algunos de humor y dije, jolines, voy a buscar alguno que sea de veganismo. Porque aparte de ver documentales seriones y tal, pues me apetecía algo más desenfadado y algo más divertido. Y os encontré. Es que malditos veganos, como estos chicos me van a gustar. Y creo que me escuché del tirón como 40 capítulos en menos de un mes. ¡40! No sé si llevabais 40 o no ya, pero como que me escuché casi todos los que teníais. Y claro, luego me tuve alguno, pero sí, me dio muy fuerte, ¿eh? Fue como, ¡buah, qué chicos más guays! De hecho, os mareaba yo por Instagram. Oye, las prótesis cardíacas que no son veganas. Es que hay un mundo ahí detrás de claro, lo que decimos siempre, ¿no? Vivimos en un mundo carnista, en un mundo especista. Entonces, claro, hay veces que, claro, las zapatillas que llevo yo, seguramente en mi día a día, no serán veganas, porque lleven cola de restos de animales. Pero que nosotros lo que buscamos e intentamos, ¿no? Es, digamos, ser lo más veganos posibles, buscar la perfección, pero no ser perfectos. Oye, pues de verdad, muy fan. Ahora tú eras fan nuestra, yo soy fan tuyo, porque 40 capítulos en un mes, son muchos capítulos, ¿eh? Es decir. Qué va, es que me pilló haciendo la transición de mi casa materna, de mi pueblo a Valencia, que yo estoy independizada aquí, y oye, para hacer cualquier cosa yo me ponía el podcast. Iba por la calle, podcast. Iba con la bici, podcast. Cogía el coche para transportarme a sitios que estaban más lejos, podcast. Me ponía a comer, podcast. Es que todo era podcast. O sea, te hemos acompañado, se podría decir que te hemos acompañado en tu transición. Ay, qué bonito, ¿eh? Es que cuando nos llegan estos mensajes, a mí, esto es de verdad, y perdón por el pequeño paréntesis, pero es que cuando viene una persona que no conoces de nada, pero te viene, chicos, que sepáis que me encantáis, que sepáis que, pues yo qué sé, era vegetariana y gracias a vosotros, tal, o que me habéis ayudado mucho porque no me he sentido sola. Es que, ¿sabes? Es de decir, joder, solo por esto, solo por este mensaje ya merece la pena. O ya, mira, el día de hoy estoy con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que es así, es así. Es que es totalmente, y luego la cantidad de activismo que hacéis, aunque no, aunque a vosotros igual no os lo parezca, la visibilidad que le dais a otras cuentas, a ciertos temas, yo el tema de la lana no sabía nada y gracias a vuestros podcasts me pude informar más, igual que con la miel, fue como que a mí personalmente me ayudasteis a construirme como vegana. Entonces para mí es un honor estar aquí hoy, me hace mucha ilusión. No, y nosotros seguimos construyéndonos y seguramente nos equivoquemos y porque, como he dicho antes, no somos perfectos, pero de todas maneras es eso, vamos a intentar pues transmitir, como decimos siempre, transmitir el veganismo desde el amor, porque el veganismo para nosotros es un movimiento de amor, pero también desde el humor, porque también tenemos que ser capaces de reírnos de nosotros mismos y porque también sabemos lo que pasaba al otro lado, o sea, sabemos que no siempre hemos sido veganos, ¿no? Entonces hay que intentar comprender un poco todo eso. Y bueno. ¿Entramos en materia? Me parece que sí. Me parece que como previo ya está bien. ¿Cómo surgió esta idea de un TFG? A ver, entiendo que, porque a mí me pasa, cuando uno es vegano y llega a un sitio y está haciendo una cosa, es en plan, soy vegano y todo lo arrastramos a nuestro tema, ¿no? En plan de, ah, pues voy a buscar información de esto entonces. Pero ¿cómo surge la idea de buscar eso, veganismo, estigma y salud? Pues en realidad viene un poco de mi experiencia personal como persona. Yo al final me estoy formando como enfermera y es como que tengo muy en cuenta cómo me tratan los sanitarios. Me fijo mucho, sin querer, igual voy a hacerme una analítica y me fijo mucho en cómo me pinchan o en cómo me atan el compresor o este tipo de chorradas. Y entonces con mi alimentación, cuando me ha pasado alguna cosa en el médico y han hecho hincapié en mi alimentación, también me he fijado mucho. Cuando era vegetariana ya me chirriaba un poco que mi médico de cabecera siempre hiciera comentarios al respecto de es que hay que comer de todo, es que claro, si no comes carne, es que la anemia, es que tal. Entonces, cuando me hice vegana ya fue como, bueno, el diagnóstico que pusieron en mi historia clínica fue como de alimentación inadecuada, alguna movida así. Ostras. Y claro, yo cuando lo vi fue como, a ver, que soy vegana, no tengo ningún problema, o sea, me alimento bien, mis analíticas están bien, no me falta hierro, no me falta B12. Y compartiendo esta experiencia con otras personas me di cuenta de que no era como que no era algo tan aislado como yo pensaba. Luego también podcast como Normal y Vegana, una familia normal y vegana, que hablaban mucho de la problemática que habían tenido con los nenes, bueno, con las nenas, porque tienen dos nenas ellas. Pues me di cuenta de que, jolín, el sistema sanitario igual necesitaba un refresh, ¿sabes? Un poquito de marcha. Y que qué mejor forma de hacerlo que igual enfocando mi TFG hacia eso. Me parece muy bien. Ah, y yo supongo que igual, si luego cuando entremos un poco en materia, la gente que está en el chat quiere dar un poco sus experiencias si ha pasado por algo así, que seguro que alguien, o si no conoce a alguien que le ha pasado típico tal, Pero sí, ¿no? Entonces me parece súper guay. Yo tengo mis cositas que me han pasado y cositas que sé de personas cercanas a mí. Y sí, claro, es que el mundo de la sanidad está un poco, voy a decir, desinformado, desactualizado, sería mejor dicho. Claro, a ver, hay habrá profesionales de todo tipo, pero como personas fuera del mundo sanitario que están informadas sobre el veganismo, sobre las dietas plant-based y las aceptan o no, pero tienen cierta información y hay gente que no y que se deja llevar por igual creencias casi mitológicas, diría yo, de la dieta mediterránea y comer carne tantas veces al día y un vasito de vino no hace daño. Entonces creo que por lo menos mi colectivo, que es la enfermería, debería, las nuevas generaciones y las antiguas deberíamos como hacer hincapié también en informarnos y sobre todo poder asesorar, que en atención primaria asesoramos a nivel nutricional a nuestros pacientes y a nuestras pacientes. Claro, yo sé, por ejemplo, porque tengo una amiga médica pues cercana a mí, que salen cursos de que tú te puedes como formar y digamos que, aunque tú estés trabajando como médica o entiendo que como enfermera también, hay cursos mientras tú estás que puedes hacer para seguir formándote, ¿no? Sí, hay cursos continuamente de lo que quieras. Hay formaciones que igual las hacen casas comerciales o son formaciones que están como validadas por órganos que luego en oposiciones y tal te cuentan, pero que yo creo que aunque no las hubiese o no contaran para oposición, creo que el hecho de informarse y de mantenerse actualizado en temas tan diarios como las alimentas, bueno, los tipos de alimentación que hay, creo que es vital para ser un buen profesional. Creo que hay que mantenerse un poco al día de lo que ocurre. Yo, desde el punto de vista que voy a decir, como he estudiado nutrición, es que lo que sí que me he dado cuenta, bueno, por las cosas que sé también, es que en medicina y creo que en enfermería se ve un poquito de la nutrición, pero es como muy de pasada. Es como que no se profundiza y además lo que se comenta está como muy desfasado. Entonces, es verdad que ahora está el grado específico de nutrición humana. Pero tampoco hay ese puesto dentro de la sanidad pública, o prácticamente están como, creo que en Valencia sí que hay, de hecho, creo, en algún hospital de Valencia creo que sí que hay puesto como de nutricionista, pero a nivel estatal en España es que no estamos los dietistas, o sea en la privada sí, digamos, pero en la pública no. Sí, y esto es un problema que hay que resolver cuanto antes, porque sois profesionales sanitarios, sois necesarios, al igual que psicólogos, al igual que... Es como, son como áreas de la salud que se han de alguna forma relegado a entidades privadas o que se han dejado como de forma individual, que cada uno se apañe porque no son tan importantes y que en realidad son súper necesarias y son vitales en el tratamiento de las enfermedades, pero en el seguimiento habitual de las personas, que al final somos lo que comemos. Exactamente, y comemos 3 veces al día, como voy a decir, como poco, bueno, de una media de 3 veces al día, y la alimentación puede prevenir muchas enfermedades, entonces se ahorraría mucho más en el sistema sanitario si comiéramos mejor a nivel global, pero bueno, no sé si quieres añadir alguna otra cosa más de esto o si quieres ya dispararme a preguntas. Estoy preparado, ¿eh? ¿Estás preparado? Sí, sí, Ah, sí. ilusión. Nada, estaban diciendo por el chat que estoy leyendo que sí que han tenido experiencias y luego alguien quiere compartirlas. Yo estoy encantada de leerlas y de incluso si alguien se ofrece de voluntario, que yo necesito todavía voluntarios para mi TFG. Claro, pero tú puedes pasar un enlace como una encuesta para que lo rellenen o... Sí, son todo entrevistas abiertas. Ajá. Digamos, preguntas abiertas. Bueno, las preguntas las tengo semiestructuradas porque nunca había hecho esto antes y para mí es complicado. Pero sí, si quieren pueden participar. Es totalmente anónimo y es un ratito por Google Teams. Y Vale, a pero chat. entonces, ¿qué podemos? Que te contacten por las redes, ¿no? Que te digan... En plan, ok. Bueno, pues al final del podcast dejaremos también todas las redes de Elena Játiva. Ya sabéis, malitosveganos.com/61, si tenéis ahí para no perderos nada. Y eso, pues perfecto. Me parece muy bien. Pues nada, Sergio, si quieres pasamos a materia. Venga, vale. Yo encantado, yo encantado. Estoy Mira, listo. te voy a hacer las preguntas, aunque algunas cosas yo ya las sé de Ajá. escuchar en el podcast, te las voy a hacer como si las hago al resto de personas de las entrevistas de mi TFG. ¿Cómo y cuándo te hiciste vegano? Es la primera pregunta. ¿Cómo llegó el veganismo a tu vida? ¿Cómo y cuándo? Bueno, yo siempre intento hacer como el resumen o intento decir que yo ya estaba haciendo como una transición sin yo darme cuenta y me estaba concienciando de tema medio ambiente, había visto varios documentales como el de este de DiCaprio de Before the Flood, ¿no? Antes de que ocurra. Entonces ya estaba como muy concienciado del daño que causaba la carne a, digamos, el nivel ambiental y demás. Pero no había hecho todavía como la conexión a lo que era pues el tema de la empatía animal. Y ya después de esto y de llevar un tiempo así, pues yo conocí a Sekian, ya lo conocía de antes, que era que me comentó que se había hecho vegetariano. Entonces, estuve preguntando un poco. Y luego a los meses me comentó que se había hecho vegano. Y un buen fin de semana le dije, pásame información. No sé, ese día estaba yo solo en casa y dije, pásame información, me apetece ver esto. Y escuché y vi el vídeo de Gary Jorowski. Y después de escuchar el vídeo de Gary Jorowski, dije, no, no, yo, o sea, digamos que empaticé mucho. Bueno, no sé si lo has visto, ¿sabes cuál es? Sí. ¿Vale? El discurso que jamás, el mejor discurso que jamás escucharás, creo que se puede buscar por YouTube. Yo dije, vale, vegetariano. Entonces, desde el 13 de mayo de 2019, dije, me hago vegetariano. Y esa semana yo estaba como dándole vueltas y digo, ostras, porque yo soy muy así. Digo, ¿de verdad no te vas a hacer vegano? Solo por. Porque leche tampoco tomaba mucha, un poco, pero también tomaba bebidas vegetales. Y digo, huevos, si es verdad que sí que tomaba porque iba al gimnasio. Y digo, ostras, digo, claro, la proteína, ¿no? Yo en plan. Y el huevo frito, y el huevo es tan malo. Entonces me puse a escuchar unos vídeos sobre pues tema del colesterol y del huevo de Vi Gonzalo. Bueno, ahora se llama Cell Case Legacy en Instagram. Y me lo puse como si fuera casi como un lavado de cerebro, en plan de. Y mira, mira por qué es tan malo el huevo, mira por qué es tan malo el huevo. Y dije, mira, esta semana pruebo vegetariano, porque también tenía como un queso de estos frescos que hay en el Mercadona que no sabía nada, pero digo, si no me lo como yo, no se iba a comer nadie. Pruebo esta semana de vegetariano y efectivamente, a la semana de hacerme vegetariano dije, vegano. Digan, qué determinación, ¿eh? Sí. Bueno. ¿El veganismo fue acompañado del antiespecismo o fue algo que descubriste más tarde? Digamos que yo siempre digo que entré al veganismo por la raíz egoísta. Yo entré al veganismo por la raíz de la salud. Porque yo era, me estaba yendo al gimnasio, me quería cuidar, quería estar en forma, aunque ya estaba informado de los daños medioambientales y también un poco, sabía un poco el tema bueno, el maltrato animal, de lo que se hacía a los animales. Pero una vez que yo entré en el veganismo, lo primero que hice, bueno, una de las cosas primeras que hice fue decirlo abiertamente a todo el mundo en plan de, me he hecho vegano, me he hecho vegano. Porque hay veces que yo creo que algunos veganos, cuando hacen, pues, hacen el paso, ¿no? Hacen y tal, lo hacen como nosotros hablábamos a veces de que era como salir del armario, ¿no? Yo de hecho también me sentí un poco así cuando se lo conté a mis familiares, un poco en plan, y eso que se lo dije por WhatsApp, pero yo tenía como miedo y dije, ostras. Es verdad que yo no formo parte del colectivo LGTBI Plus, LGTBIQ Plus, perdón. Y entonces, pues claro, fue como lo más parecido para mí para sentirme en plan, ¿sabes? La salida del armario. Y un poco al poco de eso, bueno, yo me estuve informando, estuve escuchando el podcast de veganismo de John y Joseph. Y claro, llegó un momento en el que yo me planteé a mí mismo, vale. Yo soy vegano. Y también he hecho vegano, entre comillas, por salud. Digo, si perdiera entonces yo, imagínate, fuerza, porque por la dieta vegana la dejaría y volvería a comer animales. Y entonces ya fue cuando yo mismo me respondí, no, ahora lo hago por los animales. Y aunque pierda fuerza, que al final no, al final fue al revés, que gane más fuerza y gane más resistencia. Pero Dije, aunque pierda más fuerza por ser vegano, me voy a quedar siendo vegano por los animales. Qué guay. Y a partir de ese momento decidiste que querías, bueno, yo esto ya lo sé, pero es como necesito para el TFG. Sí. ¿Querías activismo? ¿Se te despertó algo más cuando viste que te diste cuenta que tú lo hacías por los animales? ¿Querías ayudarlo de una forma más pública, haciendo activismo o intentando ampliar como esa acción? ¿O lo relegaste a tu vida individual? Al principio sí que es verdad que pues lo relegué bastante a mi vida individual, pero porque también al principio era como una esponja, yo quería absorber información, yo seguía viendo documentales, Cowspiracy. Entonces yo tenía que. The Game Changers, ¿no? Luego había uno que se llamaba también, bueno, Empatía. Seguía como consumiendo información, porque claro, lo que acababa de entrar, estaba chiquito, ¿no? Que decimos mucho, entonces necesitaba informarme más porque luego están lo típico que te preguntan, ¿y si fueras a una isla desierta y tuvieras solo una vaca, qué harías, ¿no? Entonces no sabía responder a las preguntas típicas, a los cuñadismos típicos, ¿no? Entonces lo primero sí que fue informarme. Y luego después de ver, creo que fue... No, no, pasó antes una cosa. Fue que vi, o sea, pasó lo del Amazonas, que se quemaron un montón de hectáreas del Amazonas, salió Greenpeace como a defender, y yo, pues me hice socio de Greenpeace por 5 euros al mes en septiembre de 2019. Y luego vi Cowspiracy y dije, ostras, si Greenpeace, ahora creo que han cambiado un poco el discurso, pero digo, si Greenpeace les preguntaban por el tema de las granjas, de las macrogranjas y demás, y nadie contestaba. Y dije, a ver, amigo. O sea, me hice socio de Greenpeace, esto de decir porque firmé una petición en change.org y luego pues les vieron en el teléfono y me llamaron a mí y dije, bueno, va, vegano, concienciado, va, voy a dar un pasito más, ¿no? Me hago socio de Greenpeace, yo pensando que estaba cambiando el mundo. Entonces, bueno, cuando después de ver Cowspiracy sí dije, vale, me quito de ser socio de Greenpeace y eran solo 5 euros y digo, vale, pero yo quiero seguir aportando, entonces, ¿qué hago con estos 5 euros que estoy aquí? Digo, pues hay una cosa que se llama teaming. Entonces cogí a diferentes asociaciones y santuarios y dije, pues les voy a dar uno de esos 5 euros que yo iba a dar, voy a dar 5 euros de partidos en uno entre estas asociaciones. Y así ya como que empecé un poco a ser un poco más activista, a involucrarme un poco más. Qué guay. ¿Qué le recomendaríais a la gente que acaba de hacerse vegana? Como a mí, por ejemplo, a nivel de activismo. A nivel de activismo, lo primero diría no correr. Lo primero diría no correr porque, uff, es que de como fui yo al principio, esto es muy normal y suele pasar mucho, ¿no? Que cuando te haces vegano, por ejemplo, yo, y le pido perdón desde aquí a mi amiga vegetariana, si me está escuchando, porque me reconoció que al principio le metía mucha caña. Porque yo me hice vegano realmente por ella, porque ella era vegetariana, entonces como que el alumno superó al maestro. Pero ella se quedó vegetariana y a mí me daba mucha rabia porque me sentía como solo. O a veces se pedía cosas como que llevaban igual algo de lácteo, que llevan un tal. Y me daba rabia porque digo, si tienes la oportunidad de comer vegano, ¿sabes por qué no esto? Y claro, entonces creo que un error muy grave es machacar a los vegetarianos. Yo entiendo que se puede ver que, entre comillas, que son una especie de aliados, ¿no? Pero que, pues a veces, pues hay que entender que cada persona tiene su camino, tiene su momento, igual que comentaste tú, ¿no? Que te llegó ese momento en el que dijiste, me voy a informar, voy a leer más sobre este tema, igual que me pasó a mí, que dije, Sekian, pásame los vídeos, ¿no? Pero es el momento en el que tú, por tu situación personal, pues decides dar el paso. Y por ejemplo, si una persona... por ejemplo, que come carne, decide hacerse vegetariana, mueve ese pasito, todos estamos los veganos, estamos bien, vegetariano, pero si una persona vegana, por el motivo que sea, decide hacerse vegetariana, ¿no? Da el mismo paso, pero al contrario, es como, Entonces, es verdad que, digamos, es eso, que cada momento o situación personal hay que verla un poco bien y que luego... No tenemos por qué, o sea, creo que hay que intentar entender el veganismo como eso, como un movimiento de amor. Entonces, lo primero es informarnos, Hay un montón de libros, de documentales para informarnos. Yo ahora mismo sí que soy como... Intento decir que también tenemos que buscar, o sea, está muy bien el tema de que tenemos que buscar, digamos, la salud, bueno, física, etcétera, cuidarnos siendo veganos, porque es una manera de demostrar que no comamos macarrones con tomate todos los días. Hay que comer bien, alimentos vegetales integrales, pues las verduras, las legumbres a diario, por favor, veganos, las legumbres a diario. Suplementarnos con B12 todas las semanas. Porque al final también es la imagen que damos para afuera, por un lado, de que al final nos podemos resfriar perfectamente, o nos podemos torcer un tobillo, pero que comamos bien, cuidémonos. Y también, aparte de físicamente, mentalmente. Entonces, va a haber personas a las que no vas a poder, entre comillas, convencer, o que vas a poder tal, porque hay personas que tienen muy arraigadas pues estas costumbres de las tres N's, de que comer carne es normal, natural y necesario, y no las vas a sacar de su punto de vista. Entonces, lo de darse golpes contra la pared no lleva a ninguna parte. Entonces, si realmente una persona te viene a preguntar de forma pues totalmente interesada, como me ha pasado a mí, oye, en una cena de empresa que tenía hace un par de años, porque yo tenía el menú vegano, ¿y por qué? ¿Y entonces qué pasa con no sé qué? Y te pregunta, pues desde la curiosidad, perfecto. Tú vas y le comentas, todo bien. Pero si es el típico cuñado que te dice, mira qué rico está el jamón, mira lo que te pierdes, ya sabes que allí no hay mucho que sacar, ¿no? Hay mucho que rascar, ¿no? Sí que es cierto lo que dices de correr. Creo que las personas que nos topamos con el veganismo, hayamos sido vegetarianos o no, y de alguna forma hacemos ese clic a nivel mental que conseguimos salir de la dinámica de la normalidad, de la llamada normalidad, tenemos mucha prisa por ser perfectos, por trasladar el veganismo a nuestra dieta, a nuestra cosmética, a los productos de limpieza, a la ropa. Y es cierto que es imposible ser un vegano perfecto y que es imposible hacer todos los cambios a la vez. Entonces, sí que es cierto que tenemos que ir con calma. Y sobre todo, a mí me pasaba mucho como a ti, que yo avancé a vegana. Pero gente de mi alrededor se quedó estancada en el veganismo, por decir estancada, que tampoco es nada malo. Creo que al final toda aportación es correcta, es buena, es válida. Igual que, claro, nos encantaría que todo el mundo fuese vegano y que todo el mundo pudiese dar ese pasito, pero es cierto que hay ocasiones en las que las barreras psicológicas o los contextos individuales no favorecen un cambio así y que si el cambio se diera a veganismo quizás sería peor que se dé a vegetarianismo para esa persona. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo de ir despacio, ir poco a poco y luego lo de dar la turra vegana cuando toque, como decía Abacus, la famosa turra vegana, cuando toque, porque hay personas que están dispuestas a escuchar, pero hay personas que solo preguntan para... A mí me pasa recientemente que pues, estoy en un curso y me dicen, y entonces, hoy, por ejemplo, ¿coger un avión es vegano? Digo, a ver, ¿qué tiene que ver coger un avión con el veganismo? Lo que busca es minimizar o reducir en la medida de lo posible. Sé que mucha gente lo define de otra manera, es un movimiento político, pero digamos, nosotros la manera sencilla de definirlo es que busca reducir el uso de cualquier forma de los animales, ya sea para alimentación, para vestirse, para transporte, para diversión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con ir en avión? Los combustibles fósiles, digo, pero a ver, combustibles fósiles, eso es carbón, petróleo que estaba ya desde hace millones de años, ¿qué me estás contando? No, pero la típica pregunta que dices en plan de, voy a hacer la pregunta al vegano, que es un poco... Es como cuando te dicen que los animales se van a extinguir si no los utilizamos, o que si, no sé, te plantean como dudas que llegarían hasta el absurdo si se las plantearan a una persona omnívora, pero que al planteártelas a ti te crean hasta cierta inseguridad de decir, coño, que yo qué tengo que decir ahora a esto? Sí. ¿Es vegano ir en tren? ¿Es vegano? No, es que los campos de algodón, entonces, ¿qué me he visto? ¿Con plástico? Es que, Claro. no sé, Llegan hasta el absurdo, sí, estoy de acuerdo De hecho, totalmente. no sé si has escuchado, o sea, si has llegado a escuchar que en algún podcast, creo que hemos comentado, que hay como un libro de Ed Erlings, bueno, Erlings Ed, que trata, está traducido, 30 excusas, o sea, 30, las 30 mayores excusas de personas no veganas y sus respuestas. ¿Te suena? Sí. Vale, pues mira, lo vamos a aprovechar y lo voy a dejar también en este episodio, por si alguien no lo había escuchado, para descargar en el programa, porque son las típicas de la isla desierta, se extinguirían, siempre hemos comido carne. Las 30, las más famosas, las más conocidas, ahí las tenéis para que cualquier caso de que te venga el típico cuñado en la cena, oye, ¿qué tal? Bueno, pues que sepáis que las tenéis ahí a mano. Vale, capítulo donde salió Elena, ahí lo podemos descargar. Genial, dale, dale, porque el libro es genial. Solo por eso, por estar prevenido Sí, a las sí. escuelas que pueden dar, es O genial. sea, es lo que comentaba antes. Lo primero es informarse, porque estos casos te van a pasar. Si tú llegas a un mundo en el que digas, porque no, a mí no, no, no me pongas carne que, ni pescado, porque soy vegano. Ah, eres vegano, porque vas a tener comidas sociales. Y por eso también creo que mucha gente. Es que el vegetariano está como más aceptado. Yo cuando me hice vegano, se lo dije a una antigua compañera de trabajo, me dijo, vegano, te pasas. En plan de, te pasas, ¿sabes? Como vegetariano, aún, lo entiendo. Pero vegano, en plan de. ¿Sabes? Estás loco. Siempre está el típico comentario de, bueno, yo vegetariano podría, pero es que vegano, es que tan extremo no, yo es que no soy tan extrema. Vale, y ahí está mi respuesta que digo, vale, entre matar y no matar, ¿qué eliges? ¿Qué es más extremo, matar o no matar? Claro. Hay un punto que no es extremo, ¿no? Eso ya también hay que tener cuidado con cómo decimos las cosas, porque cuando, sobre todo, como decía. Si intentamos transmitir un mensaje y al final la persona a la que se lo estás diciendo la estás arrinconando, esa persona se va a poner todavía más a la defensiva. Entonces, hay que saber cómo comunicar. Pero cuando a veces van un poco como a pillar en plan de, pero bueno, es que tal, y ya los ves que están cerrados, pues bueno, yo a veces doy el datito. Entonces es como de, ah. Al final es que lo que dices de los vegetarianos están más aceptados, esto es como una caja, ¿no? La gente normal que hace las cosas normales, naturales y necesarias, como es comer carne, está dentro de una caja. Y tú, en función de tus actitudes y de tus creencias, te vas saliendo de esa caja. Los vegetarianos, yo creo que están como en el limbo, justo en la línea en la que no han salido de la caja, pero tampoco están dentro. Pero es que los veganos, un vegano que renuncia a comer carne y a seguir la cultura gastronómica de un país como el nuestro y que se sale totalmente de esa normalidad, estamos fuera de la caja. Y entonces se nos ve de una forma muy distinta a las personas vegetarianas. En base a esto, te voy a preguntar que si has tenido alguna experiencia así con el sistema sanitario. No ni buena ni mala. Experiencias con el sistema sanitario en base al veganismo. He tenido. Yo confieso, confieso, he tenido. He tenido yo y también sé de casos. ¿Te sirve que te cuente algún caso Ambas. cercano? Vale. Ambas bien. Vale, en mi caso personal, bueno, yo me mudé. Antes estaba en Zaragoza, ahora estoy en un pueblito más pequeño de Huesca. Entonces yo en Zaragoza me hice análisis y la médica que me atendía, ningún problema, me hice análisis y yo dije, no, mira, tal, entonces como soy vegano, la B12 y bueno, lo que siempre digo, intento pedir el ácido metilmalónico, que nunca me lo van a dar porque es una prueba muy cara. Y bueno, si tenéis la suerte, la homocisteína sí que os la podrían llegar a mirar. A mí tampoco porque pues no les dio la gana. Pero con la homocisteína y el valor de en suero de la B12. Sí que tenemos como, bueno, aparte del ácido fólico y otras cosas que te van a mirar normalmente, pues vas a saber si realmente tienes un buen estado de salud de B12. Entonces yo pues le pedí la B12 en suero y bueno, pues salía muy bien. Me dijo que tenía muy, muy buenos resultados de B12. Entonces me preguntó, ¿te suplementas? Y dije, sí, claro, me suplemento todas las semanas, tomo tal. Y me dijo, vale, pues no, como de no tomes más de esa dosis. Y yo pensando, ya, es la dosis que me toca. Entonces, eso por un lado, y cuando vine aquí, como a los 2 años o así, me hice otras analíticas. Y entonces, bueno, es verdad que justo pasó la pandemia, me salió la vitamina D, la del sol, un poquito más baja. Y bueno, esto era ya todo por teléfono, porque estábamos con la pandemia y bueno, la consulta era por teléfono. Y entonces, pues claro, yo no podía ver de aquella la analítica, que luego ya me la mandaron, pero pues me acuerdo que me dijo en plan de, a ver, ah, pues te ha salido la ferritina un poco baja. Esto me dijo, esto podría ser un problema si tienes alguna hemorragia grande. Y yo pensando, a ver, yo pensando, no se lo dije, digo, no espero que me corten el brazo y que tenga una hemorragia grande, pero vale, ¿sabes? Yo en plan de, bueno, o sea, cuidado, hemorragia grande. Y me dijo, bueno, voy a mirarte como el tamaño de los glóbulos rojos, a ver si estaban bien. Entonces miro los otros parámetros y estaban bien, estaba todo bien. Ah, bueno, pues como está esto bien, entonces como que no pasa nada. Pero de primeras ya fue un poco en plan de, uy, si tienes una hemorragia grande. Y en plan de, a ver, esto es normal que los vegetarianos, por norma general, que tengamos menos ferritina, menos hierro acumulado, porque el hierro hemo se absorbe todo prácticamente y el hierro no hemo no, absorbemos lo que necesitamos. Entonces, esto pasa mucho en las analíticas y lo comento mucho. Si el 10% de la población es vegetariana, nos están comparando con el otro 90% que no es vegetariano. Entonces, claro, vamos a tener menos ferritina porque la gente come carne. Pero no es que sea malo. Es que tenemos otros valores. Es la variabilidad individual que, como las investigaciones normalmente científicas se hacen en poblaciones generales, de esas poblaciones que son muestras las investigaciones, pues al final, si somos un 10%, pues habrá una persona de cada 10 en esas investigaciones. Entonces, como que los límites normales de los valores analíticos, al final yo creo que también depende mucho de eso, de cómo se han hecho las analíticas que han servido para investigación. Es como cuando se dice que en la investigación la mujer se nos ha dejado mucho de lado. Claro, es que los sujetos muchas veces han sido masculinos y como que la variabilidad, en este caso por sexo biológico, tampoco se tenía en cuenta para investigar. Esto a mí me llama mucho la atención, de que, jolines, sí, tengo la ferritina baja, soy vegetariana, soy vegana. Nosotras, encima, las mujeres que menstruamos, la tenemos todavía más bajita porque vamos perdiendo la reserva con la menstruación. Pero ¿eso realmente supone un problema de salud? ¿O solo en un caso extremo en el que me caiga una viga, me Claro. rompa el moral y tengo una hemorragia intensísima? Es Yo que, yo esto creo. alguna vez lo he comentado, ¿no? Que no hay más índice de anemia en población vegetariana que en población. O sea, es el índice. O sea, no hay más anemia entre vegetarianos y veganos que en población general. Es el mismo. Sí, y es justamente por eso, por la variabilidad de la dieta que nos hace, jolín, tener parámetros distintos, pero no necesariamente patológicos. Igual, yo muchas veces digo que hay como. Esto sí que ya es suposición, no tengo ningún estudio a mi espalda que me respalde, pero en base a la ferritina, yo digo que siempre se quejan mucho de que tenemos poca conver... que el ser humano tiene poca conversión del omega 3, del ALA al EPA y DHA. Y yo digo, a ver, si el 90% de la gente come pescado, ya come omega 3. El cuerpo no va a gastar energías en transformar ese ALA en EPA o DHA, porque ya lo tiene, el cuerpo es sabio, es como lo del hierro, pues la de la ferritina, ah, pues que ya lo tengo aquí, lo absorbo. Entonces, claro, si haces un estudio en población vegana y vegetariana, seguramente que toman pues, sus semillas de lino y sus alimentos ricos en ALA, verás que tendrán mayor índice de conversión porque realmente ellos sí que lo necesitan. Pero claro. Totalmente. Es como, es curioso, ¿eh? Es como el tema del gluten y el tema de la lactosa. ¿A ti no te suena que por algunas dietas, sobre todo para perder peso, que la gente dejaba de comer gluten, se puso de moda un tiempo? No sé Sí, cómo, no sí. sé qué pasó exactamente, pero la gente que dejó de comer gluten durante un tiempo por seguir este tipo de dietas, luego generó una celiaquía, porque su cuerpo se habituó a no tener que digerir el gluten y después tuvieron problemas cuando volvieron a comer alimentos con gluten. A nosotros nos pasa la con la lactosa. De hecho, a mí me ha pasado que igual he comido alguna cosa que tiene lactosa después de hacerme vegana y después me he dado cuenta que llevaba lactosa y me he explicado el por qué me he puesto malita de la tripa o por qué, porque ya no tengo la lactasa igual de forma tan natural o no fabrica mi cuerpo tanta lactasa. Entonces es bastante curioso. A mí me llama mucho la atención y creo que deberían abrirse líneas de investigación en esas direcciones, por ejemplo. Ya, pero como somos tan poquitos, ese es el problema. Si dentro de 5 años doblamos población vegetariana y somos un 20%, cuidado, ¿sabes? Igual ya de repente empezamos a sonar más. Que Ojalá. yo creo que cada vez las empresas, sobre todo, ahí se ve, ¿no? Que tienen como más interés en la población vegetariana o flexitariana, porque ven que hay un nicho de mercado y están interesándose más. Pero también yo supongo que a nivel de investigación, quitando pues investigaciones pagadas en concreto de empresas o intereses que quieran saber más sobre esto, pues es que a nivel general poquito creo que hay. Sí. ¿Tienes alguna experiencia más con el sistema sanitario en este Vale, sentido? yo propia no, pero sí que sé, por ejemplo, de una amiga mía, precisamente de mi amiga médica vegetariana, que le salió como principio de bocio. Entonces, claro, lo que le dijo la médica correspondiente fue en plan de que tenía claro, es que como es vegetariana y no come pescado, pues que era normal. Entonces, claro, ella vino a mí, pues horrorizada, en plan de, ostras, a ver si voy a tener que volver a comer pescado. Y le dije, a ver, queridísima amiga mía, ¿tú tomas sal yodada? Y me dijo, sí. Y dije, ¿sal yodada o sal marina? No es lo mismo. Y me dijo, pues no lo sé, ahora te lo voy a mirar. Tengo como 4 paquetes en la cocina. Y le dije, ve, ve, mira los paquetes. Miró los paquetes, volvió y me dijo, es que es toda sal marina. Y le digo, claro, pero esa no tiene yodo. Sin, claro que tenías que tomar sal yodada. Y entonces digo, toda esa sal, pues bueno, lo que quieras, pero necesitas sal yodada, una pizca cada día. No, en las comidas para tener tu aporte de yodo. Y no ha tenido más problema, ni me ha comentado nada más. Pero es eso. Uy, mal de yodo. ¿Qué es rico en yodo? El pescado. El pescado. También alguna vez me comentó que dando ella, pues en las rotaciones, porque está todavía con la residencia de medicina, que pues vino una abuelita, tal, que casi no comía lácteos y no sé por qué fue que llegó, pero claro, que al final fue que salió de allí, de la consulta, con que la médica le había recomendado, no, no, es que tienes que comer 3 lácteos al día. Y dices, ay, Dios mío, esta señora que no estaba comiendo lácteos, de repente ahora le acaban de encasquetar 3 lácteos al día, no me acuerdo por qué era. Y es como de, y claro, El calcio igual, o la vitamina D, el por fósforo, algo de, no algún. sé si era por algo del calcio, supongo, pero era en plan de, ay, ay, ay. Y luego, esto se va un poco del ámbito de la medicina, pero con el tema de la psicología, yo creo que también pueden encajar. Y es que sí que conozco a una persona que bueno, que ella es vegetariana, y una psicóloga le comentó, y bueno, de esto sé más experiencias, que he contactado con más gente que me ha dicho que ha sido parecido, que le estaban diciendo que si no era que se quería hacer vegetariana, como si fuera, digamos, porque estaba desarrollando un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, y que lo estaba haciendo porque, claro, al quitarte los alimentos cárnicos y demás, que tienen muchas calorías y mucha grasa, de esa manera podía como ingerir menos calorías. Entonces, a mí me han comentado, esto, o sea, de dos amigas de una amiga mía, que no les dejaron hacerse vegetarianas por esto, asumiendo que era que estaban desarrollando un TCA. Es real, es real. Existen investigaciones que en el estudio de los trastornos de la conducta alimentaria, da igual el tipo, anorexia, bulimia nerviosa, da igual, se ha visto que existe una asociación que en una causalidad, que es como hay que saber diferenciar muy bien a nivel léxico lo que es cada cosa, existe una asociación entre el aumento de como la introducción de dietas vegetarianas o veganas a los hábitos diarios de personas que se han iniciado ya con un TCA o que ya lo tenían. Porque es eso, es como el miedo a engordar, el miedo a ganar peso, el miedo deriva en un voy a adquirir dietas que a nivel calórico sean mucho menores. Y es como una forma de enmascarar un TCA. Eso no quiere decir que la gente que seamos vegana o vegetariana lo hagamos porque tenemos un TCA. Simplemente una conducta a explorar si tienes una persona que ya sabes que de base tiene un TCA. Y existen investigaciones en torno a eso, pero ya te digo que es una asociación, no hay una causalidad directa, no se ha dicho A dirige a B, o sea, la dieta vegana dirige a un TCA ni al revés. No todas las personas que tengan un TCA lo hacen por... Igual ni siquiera lo hacen por eso, igual encuentran en el veganismo el bienestar a nivel psicológico que necesitan para igual curarse de un TCA. Es que no siempre, Mira, no siempre la misma dirección. precisamente hablando de esto que me acabas de comentar, nos llegó un mensaje el otro día. Lo tengo por aquí, enseguida lo encuentro. De una chica que se llama Cristina. Hola Cristina, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu mensaje. Es un mensaje muy largo, ¿vale? Lo voy a resumir un poco. Y básicamente comentaba que desde que era pequeña, incluso bebé, que había tenido una relación terrible con la comida, y cuando dice horrible es fatal, que vomitaba todo lo que entraba a su boca y que estaba 24/7 con gastroenteritis, y de pequeña le diagnosticaron desnutrición. Y bueno, que en 2022 ha comentado que quiso cambiar, que era insostenible para su edad, que no podía probar algo por puro miedo, y pues fue al psicólogo, y la psicóloga fue la primera en muchos años que la entendió y supo dar palabras a lo que le ocurría y que le estaba salvando. Y que en este proceso de cambio ha probado más cosas de las que ha probado en su vida. Y bueno, que dice, parecerá una tontería, pero estoy orgullosa de que ya puedo decir que como lentejas y garbanzos sin ser en puré. Y además he creado hace poco mi primera ensalada. Y entonces, a raíz de esto, empezó a interesarse por el tema de los animales, con el movimiento de Adopta No Compres y con el veganismo. Y conocí a Sekiam y en 2020 le habló de que tenía un podcast vegano. Y entonces se informó. Y entonces, pues nada, nos comentaba que empezó a informarse y que ahora mismo, de momento, pues que es omnívora, pero que dice aquí, pero actualmente prometo, en mayúsculas, y lo dejo por escrito, que cuando me sea posible, poco a poco reduciré todo alimento animal para ser vegana. Entonces, es que luego cada persona no tiene su situación, pero no sé, que es una persona que ya venía de un caso de desnutrición y de que por problemas de salud. Pues que vomitaba literalmente todo lo que entraba y que poco a poco ahora pues está introduciéndose y claro, de repente dice, vale, pues en un futuro quiero ser vegana, pero claro, primero tengo que cuidar y estar bien yo para luego poder ya dar el paso. Es una historia bastante... Es mucho más larga de decir, o sea, porque es un mensaje Necesito muy largo. Y pero claro, es eso, hay que entender a cada persona. O sea, tú podrías juzgar a Cristina por decir, no, es que ahora mismo es que, no, a ver, primero, sí, cuídate y luego ya, pues vale, ve reduciendo porque tiene la convicción y tiene la información, que es un poco también lo que decimos aquí. Nosotros informamos, luego cada uno que haga lo que quiera. totalmente. Y no sé, creo que es muy bonito ver como historias como las de Cristina, porque al final siempre se nos asocia con cosas malas. Veganismo con extremismo, que si desnutrición, que si carencias vitamínicas, que si TCAs, pero y la cantidad de mejoras que puede introducir el veganismo en tu vida y el bienestar que puede darte, porque es una dieta completa a nivel de dieta. Estético, porque es un estilo de vida y es una concepción del mundo que es concebir el mundo a través del amor. Entonces, es que somos todo lo contrario, diría yo, a todo lo que se percibe de nosotros. Y conocer estas historias, yo creo que ayuda mucho a decir, es que merece la pena, porque igual pueden asociarlo a los TCAs, pero ya la cantidad de gente a nivel estético que ayudará el veganismo, porque cuando tú te sales de la norma, tienes que hacerte consciente de lo que comes. Y creo que el 90% de las personas que acabamos siendo veganas, acabamos siendo mucho más conscientes y responsables de nuestra alimentación y de nuestra dieta y de nuestro equilibrio que antes de ser veganas. Entonces es como, jolín, yo creo que encontrar estas historias es como encontrar el... ¿Merece la pena? Más allá de los animales y más allá de lo que creamos que es ético, ¿no? Merece la pena también por nosotras mismas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, también como comentaba en el chat, luego está la gente que va a criticar todo lo que comas vegano, pero luego cena todos los días embutido, que ya sabemos que es malísimo y que es potencialmente cancerígeno, o que toma copas de vino, que más de lo mismo, que recuerdo siempre que el alcohol recomendado por la Organización Mundial de la Salud es cero. Cero, el mismo movimiento, cero. ¿Crees que los sanitarios, principalmente los sanitarios, tienen una visión estigmatizada de las personas veganas y del movimiento del veganismo? Por norma general, diría que sí. Diría que sí, pero porque no han tenido esa formación. Y muchos, igual, como la formación es optativa, yo entiendo que igual tienen otros temas más interesantes o cursos más interesantes que hacer. O igual tampoco hay cursos de nutrición vegetariana especializados, o hay muy poquitos, pero yo diría que sí. ¿Qué imagen crees que tienen de nosotros? En plan, ¿cómo crees que nos ven? A ver, diría la palabra, diría bichos raros, como por resumir, pero diría que yo creo que todavía está el concepto como que el veganismo es una moda, como que se ve como algo extraño y a pesar de que cuando yo estudié nutrición hace como más de 10 años, ya se hablaba un poco de dietas vegetarianas, pero muy por encima. De veganas nada, ¿eh? O sea, era todo como vegetariano. Yo creo que todavía es que está muy normalizado, es que es eso, vivimos en un mundo especista, vivimos como en Matrix, ¿no? Que se dice, y entonces es muy complicado que cambien, o sea, que lo vean como algo normal. Yo creo que es eso, no lo ven como algo normal, pero porque no están acostumbrados. Pues deberían, la verdad, porque toda esta desinformación en el momento en el que está en auge todo el movimiento vegano y vegetariano es quedarse atrás, quedarse muy, muy atrás. Aparte de la dieta, Sergio, porque yo ya sé que tú también eres dietista y que a nivel de tu formación has tenido mucho más fácil para encontrar fuentes de conocimiento sobre, pues, las posibles carencias o cómo sustituir o encontrar la proteína animal, que parece que es como uno de esos grandes mitos que si no comes proteína animal te van a faltar proteínas. Pero aparte de todo este proceso de información tuyo, ¿crees que existe desinformación también en los sanitarios que lo ven como solo una dieta y que no lo contemplan como algo más, como un movimiento o un estilo de vida? Por supuesto, o sea, yo en eso te doy la razón. Yo creo que simplemente se ve desde el punto de vista de dieta. Y ya no solo por el tema de los sanitarios, sino porque cuando, pues hace poco que me ha tocado un poco como explicar a un nuevo grupo de gente que no conocía, pues un poco dar la chapa, ¿no? Dar la turra vegana. Claro, de repente digo, no, ni cuero, ni no sé qué. Y dice, ¿y cuero? Ni miel. ¿Y miel por qué? ¿Sabes? Entonces, es como que ya cuando, si ya con la alimentación ya les. Explotas el cerebro y además dices, no, no, montar a caballo tampoco. ¿Pero por qué? Si al caballo le gusta. Hombre, no, al caballo no le gusta que le montes. Bueno, sí. De hecho, es que, bueno, en nuestro día a día, el empleo de animales a nuestro disfrute es como, está demasiado integrado en la cultura. Cuando tienes un plan familiar, bueno, al oceanográfico, vámonos al zoo, vámonos a montar en caballos, como cosas súper guays que a los nanos les encanta, o que creemos que a los nanos les encantan, pero que luego dices, jolín, del trasfondo que hay detrás. Pero a nivel sanitario también es que, aparte de lo que podamos sacar de ahí, tenemos la investigación y las prótesis y los componentes animales que acaban en cirugías y que... ¿Tú qué piensas de todo esto? Del empleo de animales para salvar vidas humanas. Claro, aquí está un poco cuando viene el baremo, ¿no? Si a mí me dicen, oye, se va a morir tu padre, pero le podemos poner una válvula de cerdo. Yo te voy a decir, pues sí, pon una válvula de cerdo, porque es mi padre. Y aunque veamos a todos los animales, entre comillas, como iguales, es mi padre, es una persona cercana. Oye, si no fuera mi padre y sea un humano, aunque no conociera, seguramente diría, sí, que salven a esa persona, tal. Pero no nos olvidemos de que la ciencia avanza. Y que, no sé, hace poco creo que fue que pusieron a un hombre le pusieron un corazón de un cerdo. ¿Te suena? Pero creo que se murió. Creo que aguantó un mes de vida y luego se ha muerto. Entonces, es que al final tampoco es milagroso. Entonces, es un poco también con todo el tema que hablamos de la experimentación animal. O sea, ¿por qué se sigue haciendo experimentación de animales cuando muchas veces luego esos alimentos, o sea, perdón, alimentos, esas investigaciones cuando de un medicamento o lo que sea llega a las personas, falla ahí la investigación y hay que volver a repetirla y esos animales se han sacrificado y no ha valido para absolutamente nada? ¿Por qué no se buscan alternativas que directamente ya vayan enfocado a... Porque hay estudios que ya lo hacen, vayan enfocado a saltarnos el proceso de experimentar con animales para hacer, o ya sea con tejidos, in vitro, etcétera, etcétera, y saltarnos ese paso? Lo hablé el otro día con otra de las chicas que entrevisté. Y es que, a ver, está claro que siempre vamos a priorizar la vida humana y siempre vamos a priorizar que se encuentre la cura del cáncer antes que igual salvar a 20, 30, 40 cachorros con los que se experimente para hacer como esa transición de probamos una terapia en animales y después probamos una terapia en humanos porque son los pasos, ¿no? De digamos, la validación de los medicamentos o de los fármacos. Pero yo entiendo que eso se haya hecho durante muchísimos años y que todavía se deba hacer en algunas circunstancias, pero teniendo los medios para poder evitarlo, para investigar desde otros, como desde otros enfoques, ¿por qué seguimos dejando que se tome tan a la ligera la vida de los animales no humanos en este sentido? Es como, está claro que ha sido necesario durante una etapa de la historia, pero ahora que tenemos la oportunidad a nivel tecnológico para omitir ciertos pasos y ciertas fases de la investigación, ¿por qué no luchamos un poco más para hacerlo? Es complicado y es meterse en camisa de once varas total, ¿eh? Porque luego igual alguien mucho más informado en este sentido te dice, pues no, mira, porque es que la tolerancia es que tal, es que cual, pero a mí me surge como sanitaria, me surge la duda, porque yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo prácticas en un quirófano y es de neurocirugía, y claro, veo prótesis que para rellenarlas con hueso artificial se utiliza hueso de origen de vaca, que las membranas que utilizan para simular la dura madre, que es una capita que está debajo del cráneo, también son de origen bovino, que yo me voy dando cuenta de que todo lo que Todo. son prótesis o tal, son de origen animal y es como, jolín, ¿cuántos animales hay? ¿Qué condiciones tienen que cumplir? ¿A cuántos se los desecha? Es como, uff, me da hasta miedito pensarlo, la verdad. Pero al final eso también es un poco como el mínimo, ¿no? Yo entiendo que es un porcentaje pequeño. Es que la inmensa gran mayoría. Y esto si no son como residuos. ¿Sabes? Si esto no son residuos de la industria directamente, mira, pues la industria de la carne, pues estos huesos tal, pues X van para, yo qué sé, para hacer piensos o lo que sea, de perros o de animales. Y esto, pues mira, pues para al que necesite huesos para la cabeza, para el fémur. Claro, ahí está. Yo, por ejemplo, no lo sé todavía. No sé cómo buscar la información en ese sentido, porque supongo que las farmacéuticas y las empresas que hagan estas cosas lo tendrán como muy, será algo confidencial. Pero, claro, ¿de dónde vienen? ¿Son animales exclusivos para este uso? ¿Son desechos que se aprovechan de otras industrias? Es wow. Y luego, volviendo a lo que decíamos de un poco de todo lo. Has dicho antes una frase que era. Todos nos enfermamos, porque todos vamos al médico, todos enfermamos, pero ¿no te parece curioso que cuando una persona vegana se pone malita, el primer motivo de enfermedad sea la dieta? Me pasa, o sea, sobre todo al principio me pasaba en plan de, ay, me duele de repente el tobillo al caminar, ¿no será que no tomo leche? Y entonces, ¿no será que el veganismo? Y digo, hombre, a ver. A ver, pero esas ideas te llegan a la cabeza. O sea, tú las llegas a pensar en plan. Ay, es que. Ostras, pues me duele un poco. Ay, me he resfriado, ¿no? Ay, ¿no será que el veganismo que me está afectando ya, que ya no estoy tan fuerte, tengo las defensas bajas? No, a ver, somos veganos, no inmortales. Entonces nos pasan cosas como a todo el mundo. Ya está. Pero A mí es sí. que de aparte de que te lo diga el médico, yo ahora tengo la suerte de que he cambiado de médico de cabecera. Y el médico que tengo es un amor porque creo que además su hija es vegana. Entonces es como, wow, Todo bien. todo curioso. Pero claro, a mí me ha pasado de me duele la cabeza, estoy cansada, no me encuentro bien, me mareo mucho, hostia, el veganismo se me está yendo de las manos. Y luego te haces una analítica y te dicen, chata, estás genial, no te rayes. No te agobies. Estás que no duermes bien, que estás estresada porque estás estudiando, tienes un TFG, pero no te me agobies por el veganismo que no te pasa nada. Y yo, vale. Es como, incluso nosotras podemos llegar a dudar de nuestra propia alimentación por toda esta creencia generalizada que hay en el sistema sanitario. Mira, me acabas de recordar otro caso de una paciente que tuve hace unos meses que me comentó. Ella vino porque me dijo que le había salido el colesterol demasiado bajo, el LDL. Y entonces analizamos, porque su madre era dietista, creo, y le había dicho entonces a que comiera huevo. Y ella, en plan, jaja, no, soy vegana. Y entonces la analizamos y obviamente tenía nivel bajo de colesterol LDL, pero dije, esto no es malo. Esto de hecho es muy bueno, que el LDL, cuanto más bajo, mejor. Y bueno, aclaramos un poco alguna de las dudas, pero sobre todo fue eso, ¿no? También, como de, ¡ay, el LDL tan bajo! ¡Uy, qué malo! ¡Come huevos! Tienes que subir ese colesterol. Y es como, ¿no? Has dejado de tener un problema a largo plazo cardiovascular. ¡Vuelve, vuelve! ¡Necesito un El sistema sanitario te necesita. recurso! Es una cosa que pasa bastante. Gente con con colesterol alto, no me sale la palabra, con igual problemas de azúcar, con igual. Se hacen veganas y luego tienen un control que te cagas del colesterol, de la glucemia, de. Y eso no se ve, eso no lo dicen y es como. Tronco, una cosa buena que tenemos, que es que tenemos una dieta, si la llevamos equilibrada, tenemos una dieta maravillosa, nadie lo dice. No sé, a mí me crea mucha rabia interna decir, jolines, ya está bien, por favor. Mira, justo, están preguntando ahora por el chat, me parece un tema curioso. Si me ingresan algún día en un hospital, ¿podré tener la opción de tomar menú vegano? ¿O me lo tendrían que traer todo de casa? Yo creo que esto es una opción. Quiero decir, tú si llegas a un hospital y dices que eres alérgica al gluten, que eres celíaca, te van a dar una dieta que sea celíaca. Si dices que eres vegetariana, te van a dar una dieta vegetariana. Y si dices que eres vegana, en principio creo que hay opciones veganas. Ahora, dudo que te pongan tofu o que te pongan seitán o que te pongan, seguramente te pongan herviditos. Y mucha lenteja. No sé cómo está el tema. Yo sí que pregunté, por ejemplo, aquí en Valencia, y en principio todos los hospitales de Valencia dan opción vegana. Bueno, dan opción si la pides. Si no dices que eres vegana, no lo van a mirar en tu historia clínica, pues si lo has dicho. No, no te van a poner una dieta omnívora normal. Ay, me da rabia utilizar la palabra normal. Te van a poner una dieta omnívora. Pero en principio deberían. Deberían porque. Tú tienes una forma de alimentarte. Es como si a una persona musulmana le pusieran Claro. de cerdo. Tiene sentido, no se lo va a comer. A ti te interesa que una que esté malita coma. No vas a ir mintiendo por ahí a la gente y decirle, no, es que soy alérgica al huevo, a la miel, a los lácteos, no, para que no te lo pongan. A ver, tampoco feo, pero bueno, es que si llega el momento lo haremos, ¿eh? No os preocupéis. Y Sergio. Dime. Volviendo, o sea, yo es que estoy todo el rato, me da la sensación de que estoy haciéndote las preguntas súper aleatoriamente, pero aparte de los problemas de la dieta, ¿qué creencias crees que tienen, ya no los sanitarios, sino en plan la sociedad, de los veganos? Hemos dicho antes que se nos trataba un poco como extremistas, tal, ¿qué creencias crees que tienen? Yo, a ver, por lo que he vivido, sobre todo por redes sociales y demás, creo que mucha gente tiene miedo de que impongamos el veganismo. Hay como un miedo a que estemos, que consigamos que obligar a la gente a que coma menos carne. Y entonces, cada vez que hay algo como a favor del veganismo, mucha gente salta al cuello para decir, no, pero es que esto no sé qué. Y es como, wow. El otro día me pasó que estaba preguntando inocentemente, ¿Por qué creéis que la gente decide, no decide hacerse vegana? No me acuerdo cómo era la pregunta. Y bueno, se montó una. Y yo en plan de que no te estoy poniendo una pistola en la sien diciendo, oye, que deje de comer carne. Sino simplemente estaba preguntando en plan de, ¿qué pensáis que es lo que como más les cuesta? Y muchas veces simplemente es el sabor. Pero yo creo que se ve como que queremos imponerlo. No me digas lo que puedo o no comer. Sí, ya no el sabor, sino la comodidad. Yo creo que sobre todo las generaciones, al final aprendemos de las generaciones anteriores y a nivel sociocultural también. Yo aprendí a comer como comían mis padres, mis abuelos, sus abuelos y sus padres, y es como, al final lo más cómodo es hacer lo que has hecho durante toda tu vida. Si en tu casa has visto que hacían menestra y yo qué sé, un trozo de carne para cenar y al día siguiente era hervido y un trozo de pescado y al día siguiente era guisantes con jamón y un trozo de carne, y es como cuando aprendes ciertas conductas es muy difícil salir de ahí. Y creo que la gente ya solo por el egoísmo del sabor, está claro que muchas veces la gente te lo dice, yo es que no podría renunciar a la carne, o es que yo no podría renunciar al queso, es que yo no podría renunciar a hacerme un huevo con patatas fritas. Pero yo creo que más que eso en realidad es la comodidad, que estamos como en una zona de confort y hasta que alguien no viene y te mueve y te hace como un poco planteártelo, no te lo cuestionas. Sí, pues totalmente cierto. Está diciendo Soja Textu, desayuno de hospital para una persona recién operada de cáncer, sobre de Colacao y paquete de galletas María. Bueno, yo la verdad, si la leche del sobre de Colacao era de avena, me hubiera quedado gustísimo, pero no sé yo si es lo más No, equilibrado. igual tienes que poner colocando un vaso de agua. Ni idea. Ahí creo que tiene más que decir Sergio que yo. A ver, tampoco sé dietas hospitales, pero vamos, supongo que será leche. Bueno, no, es que no lo sé. Hace mucho que no voy a un hospital, porque soy vegano, claramente. Estoy como un roble. Mamadísimo, Exactamente. güey. Pues no sé. La verdad es que supongo que encima cada hospital pues llevará una gerencia de catering y cada hospital será un sitio, pero eso. Colacao tiene una tonelada de azúcar, sí, más que la leche. Ahí están en lo cierto. Bueno, y yo claro, supongo que el hecho de tener acequia también en tu círculo cercano de amigos o de conocidos y tal, hizo que hacerte vegano fuera fácil, pero ¿qué tal con tu familia y con tu red social más de toda la vida? En plan, los amigos de toda la vida, la familia, los abuelos, ¿cómo se tomaron? ¿Qué facilidades te dieron para ser vegano? A ver, yo cuento mi historia personal. Facilidades, ninguna. A ver, yo entonces vivía en otra ciudad. Yo siempre le cuento que yo salí del armario, pero yo salí en otra ciudad. Yo con mi vida hecha, con la que era mi pareja, vivíamos juntos, solitos en un piso. Y es verdad que yo además llevaba todo el tema de la cocina. Entonces a mí. A ver, ¿hubo drama? Hubo drama. Hubo drama Lo porque la que era mi pareja, pues no quería hacerse vegana, ni vegetariana, ni parecido. Y yo le dije que no iba a cocinar carne para ella, que si quería cocinar carne, que se la cocinase ella. Y entonces yo intentaba, pues por lo menos que algunas de las. Cuando yo hacía la comida, siempre decía: si quieres algo de más, ya hago para ti. Si hago lentejas, pues hago lentejas, pero no se le pone chorizo ni nada. Hago lentejas tal. Si luego hago, pues yo qué sé, unos macarrones, pues los hago con soja texturizada. Entonces, si quieres macarrones, macarrones, tal. Entonces yo intentaba currarme un poco los platos. Pero es verdad que además ella, que me conocía muy bien, y me conoce muy bien, pues era como un libro abierto para ella. Y el día que yo dije que era vegetariano, a mí me daba un poco de miedo esto. Entonces yo le dije a mi amiga, me voy a hacer vegetariano. Dije a amigos cercanos, me voy a hacer vegetariano. Y me dejé para el final a mi pareja. Y cuando fui, que te quiero decir una cosa, me dijo ella, que te haces vegetariano. Yo digo. Sí, ay, ya lo sabía que no sé qué tal. Y luego, claro, a la semana, otra vez el drama, porque fue, oye, que te tengo que decir una cosa, vegano. Y yo. Y yo en plan, sí, otro drama. Con mis padres, ningún problema. Y con mis amigos, pues tampoco en plan de, no me han dado facilidades, pero no me han puesto barreras, ¿sabes? Entonces, pues siempre que quiero a comer, pues eso es lo típico, pues a las lentejas ya nos he hecho el chorizo. Cuando hemos ido alguna vez a alguna barbacoa, que me ha tocado ir a alguna barbacoa, pues yo me he traído mis hamburguesas de Eura y mis seitán y mis cositas para comer, pues eso de mi lado, pero eso, nada más. Bien, bien. Bueno, unas por otras, ¿eh? Que Sí. te sentiste coaccionado cuando empezaste a ser vegano para cambiar otra vez a vegetariano o a persona normal, entre comillas. Hubo algún datito por ahí que, claro, yo al principio, esta es la mítica. Esto creo que no lo he contado aquí, ¿eh? Estás aquí sacando las cosas con cuchara. Es la mítica. Es la mítica de. Bueno, pero si volvieras a Japón, si volviéramos a Japón, que no probarías la comida allí. Y yo al principio, veganito de 3 días, decía, hombre, a ver, yo qué sé. Igual hacía una excepción, ¿no? Y entonces era como de, ah, como de, eres más normal, te acepto. Pero claro, pasadas 2 semanas y era en plan de, no, no, no, yo si voy a Japón, yo todo vegano. O sea, si como algo que no es vegano, es por equivocación o porque no me queda más remedio porque tengo que comer algo y no hay nada y pues lleva un poco de queso untado ese sándwich, yo qué sé. Vale, pero de decidir, no, jaja, sushi o lo que sea, no, no, o sea, ni de coña. Pero sí, hubo ahí momentos de, oye, pero los típicos de, como la isla desierta, pero en plan, si volviéramos a ir a Japón, entonces. Veganito Ya. de 3 días, ¿eh? No me lo tengan en cuenta, por favor. Típico, típico. ¿Cómo te hacían sentir cuando diste el paso? ¿Cómo te hacían sentir tus familiares, tus amigos, tus médicos, tus enfermeros? ¿Cómo te hicieron sentirte como persona vegana? Porque claro, ves que eres el rarito, que eres el bicho raro. ¿Sabes qué pasa? Es que a mí tú ahora me ves muy normal, pero yo soy un poco friki de videojuegos. Entonces, yo he llegado a llevar el pelo de colores. Entonces, ya una vez uno ha llevado el pelo de colores, un rojo o azul, a mí es que me da igual lo que diga la gente. Entonces, yo parto de un punto de vista en el que digo soy vegano y ya está, ¿no? Y me da igual. Y de hecho, un poco que mira, dice Bacus, no te vemos normal ahora, tampoco te friques, mamá. Gracias a Bacus. Pero el pelo por lo menos es mi color natural. No es ni un rubio pollo, ni tengo el pelo pelirrojo, ni tengo mechas azules. Entonces, como tengo el pelo normal, pero yo he sido como muy, pues, más de videojuegos, he estado mucho metido. Entonces siempre llevaba un poco, pues como era la nota discordante. Entonces, como ya era la nota discordante, el veganismo pues se adaptó a mí fácilmente. Bien, mejor, la verdad. Yo es que sí que soy un poco la perrofla barra hippie barra, no sé, de Claro. diferente. Entonces es como que no encajo del todo, pero se lo vieron venir. Porque yo, antes de ser vegetariana y vegana, lo reconozco públicamente, yo soy de una zona de Valencia, del interior, donde, vamos, mi tierra le dicen la tierra del vino y del embutido. Y claro, en se ha hecho tradicionalmente embutido. Yo he participado de forma activa. Yo he disfrutado mucho siendo carnista. Mucho, mucho, mucho. Aunque hoy en día no pueda encontrar ahí ya ningún tipo de hedonismo, pero yo venía de una trayectoria de carnaca total, súper a tope. Entonces en mi casa, yo era la perro, yo he sido siempre como esa figura perrofla que va a la suya, qué tal. Y el momento en que me hice vegetariana fue como, madre mía, se te ha ido la perola, ¿qué te está pasando? ¿Has dejado de ser tú? Y fue como, no, chavales, es lo que hay. Y cuando me hice vegana, pues igual, no encajó, pero por eso, porque yo venía de lo que venía, pero sí, vaya. A mí sí que me han hecho sentirme alguna vez un poquillo revolinchi, Un en el poquillo regulinchi. Yo ha sido más un poco las típicas preguntas que te puedes hacer a ti mismo, ¿no? Que te puedes como juzgar lo de. O sea, pero desde fuera. Salvo igual la típica broma de un tío, un cuñado, una cena familiar en la que está toda la familia, porque mi padre son 12 hermanos, entonces pues cuando se juntan, se juntan. Y entonces lo típico de la comida especial para el rarito. Pero quitando eso, que es como un día puntual al año, más como juzgarte de ti mismo, de decir en plan de, ¿y de verdad nunca más vas a comer jamón serrano? ¿Sabes? En plan de... Y yo contestaba a mí mismo. Esto ya cuando... No sé si fue la semana de vegetariano, que ya dije, no. Me dije a mí mismo, no, porque como de... No sabía lo que conllevaba que había detrás, ahora sí que lo sé. Y ya he disfrutado de mucho jamón serrano en mi vida. Entonces, como de, ya he comido todo el jamón serrano que tenía que comer, ¿sabes? Como no necesito más. Ya he cubierto el cupo. Eso es. Me voy por una parte un poco más igual filosófica, pero ¿crees que a los chicos, en plan, a nivel género, de constructo social, crees que a los chicos os cuesta más haceros veganos? Porque entran un poco en conflicto con vuestra masculinidad. De forma general, yo me atrevería a decir que sí, porque hay muchos mitos, sobre todo hay mucha cultura de la carne, de lo varonil que es comer carne, ¿no? Y también con respecto a la soja, de que si comes soja, eso es para mujeres, te van a crecer las boobies, te van a crecer las boobies, las tetitas. Y sí, yo pienso que... ¿El qué? No crecen. No, no, lamentablemente no, lamentablemente no. O sea, no. A ver, no os vamos a engañar. Lo he intentado, ¿eh? Yo como soja todos los días. Y que no hay manera, de verdad, que no me crecen. Es que. Bueno, el paréntesis. Sigue, sigue. Pero vamos, ¿qué es eso? Sí. Ahora yo creo que está cambiando. Creo que a día de hoy me atrevería a decir que está cambiando y que hay menos miedo. Y cada vez hay más hombres que son conscientes de lo que hay y se atreven a dar el paso. Pero es verdad también, y hablo sin ser mujer, y pido perdón si alguien se siente, si alguna se siente ofendida, que al estar también vosotras metidas con todo el tema del feminismo y de vuestra lucha personal, es más fácil de esta forma de construiros en otras luchas. Entonces creo que es más fácil también. Y por cómo, esto creo que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Por cómo un poco pues está, pues un poco ese maternalismo, ¿no? De cuidar, de la mujer es la que cuida y demás, pues un poco también como que entre comillas se os es más fácil a vosotras el hecho de integrar el veganismo a vuestra vida. De hecho, te iba a preguntar si creías que había algún tipo de relación entre el antiespecismo y el feminismo, porque al final son como dos luchas que están muy relacionadas, porque hablaba también con otra, bueno, esto lo he hablado con varias entrevistadas, que cuando tú eres consciente de un eje de opresión que se ejerce sobre ti misma, es mucho más fácil darse cuenta, o sea, ser consciente de otros ejes de opresión a nivel de interseccionalidad, y es como algo de lo que yo no puedo hablar, por ejemplo, de forma muy formada, porque me falta todavía mucha información e integrar muchas ideas, pero que sí que es verdad que hay como mucha relación, sobre todo por lo que es el androcentrismo y el antropocentrismo, que es como la fuerza que ejerce opresión y cierto peso sobre el resto de posturas que no sean esa. Entonces, eso. Te iba a preguntar, de hecho, ¿qué opinabas del androcentrismo y por ejemplo, el veganismo? Del androcentrismo, quieres decir, es Claro, que... del hombre Sí. a nivel masculino, como centro de todo, de la Tierra. Pero... Sí. Es que de esto hemos hablado como mucho, ¿no? Del hombre que... El otro día lo hablábamos con Miriam, que era como que buscaba... O sea, el hombre que busca conquistar y fertilizar, ¿no? Tanto como a la tierra como a la mujer. Entonces, sí, es lo típico que se ve a veces en memes, en los Simpsons y demás, que se veía la cadena alimenticia y era como el hombre arriba de todo y todo como el hombre en la cima, superior de todo, que nos vemos como... Y no, en realidad es la cadena, ¿no? O sea, nosotros estamos metidos dentro, pero no estamos encima. no somos superiores realmente. Por mucho que, entre comillas, pues podamos hablar, tengamos nuestra comunicación, tengamos nuestras casas, etcétera, etcétera, tengamos pues este desarrollo, pero no eso nos hace. Eso no condiciona que podamos hacer lo que nos dé la gana con nuestro entorno y sobre todo con los animales. Bien, yo opino igual en ese sentido. Y bueno, Sergio, ya a mí me queda una pregunta solo. Muy bien. Es una pregunta romántica. Uy. ¿Crees que el futuro es vegano? ¿Crees que hay oportunidades para el veganismo? No para las dietas plant-based derivadas del ecologismo, sino para la visión romántica de la vida, de jolín, el amor por dar amor. Y respetar a todos los seres porque sí, porque somos conscientes a nivel racional de que podemos y que debemos hacerlo a nivel ético. ¿Crees que hay hueco para eso en el futuro de los humanos? A ver, yo, mi punto de vista, yo soy un poco de los que quiere ver el vaso medio lleno. Y yo creo que, o sea, ahora vivimos en el mundo de la información y cada vez, desde mi punto de vista, cada vez más y más jóvenes están más informados o quieren estar más informados o son más conscientes de todo lo que sucede. Y una de esas cosas es el veganismo. Entonces, de hecho, Malditos Veganos nació para como una respuesta también a de este tono, en este tono desenfadado, a llegar a todas estas personas jóvenes que quieren informarse y ayudarles un poco también en su camino, porque yo creo que cada vez sí, cada vez más y más y más gente va a ser consciente de lo que está pasando en el mundo. Hay muchas investigaciones, se están destapando ahora, por ejemplo. Hay muchas cosas con todo el tema de las macrogranjas que salió por la tele. La gente, si tú hablas de macrogranjas y si les enseñas las imágenes, va a decir, no, yo no estoy a favor de eso. Pero claro, tienes que saber qué es la realidad que hay detrás. Entonces, digamos que ahora que hay tantísima información y que, entre comillas, a ver, es fácil engañar a la gente, pero tampoco es tan fácil engañar si la gente sabe y busca información contrasta todo lo que encuentra para un poco identificarse. Y el otro día también salía un poco como este tema a relucir de, ¿el ser humano es buena persona por naturaleza? Pues yo quiero pensar que sí, que las personas generalmente no actúan por malicia. Igual algunas cosas las hacen por desinformación o porque o por costumbre, como decíamos, o por facilidad de decir, no, mira, es que yo es que me es mucho más fácil comprar el paquete de carne, lo abro, vuelta y vuelta, ya está hecho, ¿no? Pero yo, o sea, que el futuro será vegano, como decir, 100% de la población será vegana, eso no creo que llegue a pasar, pero que haya un crecimiento mayor de la conciencia y de las personas vegetarianas y veganas en el mundo, sí, estoy totalmente convencido. Y vamos a luchar, Elena, tú y yo, también por eso. Cada uno con su granito de arena, cada aportación, por muy pequeñita que sea, vale. Y es necesaria. Así que sí, hay que seguir luchando. Que tengamos más gente vegana, más retoños y bebés veganos como yo, que tengan ganas de movilizar y de cambiar cosas en su entorno. Y más, ya no tan bebés veganos como vosotros, que ayuden a tantos bebés como yo a encaminarse un poco en el mundo del veganismo. Pues nada, ya hasta aquí mis preguntas. Pues Ya muy bien. la Ya turra ya verás. está. La turra vegana al final. Bueno, claro, yo al final estábamos haciendo el podcast y digo, claro, pero ¿quién entrevista a quién? ¿Sabes? Porque no, porque ha habido momentos que digo que estoy hablando mucho, pero claro, era la cosa, porque yo también a veces he sido entrevistado hoy. Nada, yo creo que ha sido un podcast muy completo. Llevamos como mucho rato por aquí, así que lo que me faltaría por decirte es que, obviamente, si a la gente que nos está escuchando le interesa este tema, quiere ayudarte, vamos, ya sé las respuestas, o sea, ya sé las preguntas, pero te quiero dar las respuestas porque quiero que las contrastes, las apuntes, las añadas a tu TFG. ¿Cómo te pueden encontrar, Elena? Pues a ver, yo tengo un Gmail que es Elena Jativa Novella, arroba gmail.com, pero estoy en todas las redes sociales porque, como he dicho antes, soy cantante y hago cosas de artista, entonces soy muy estoy muy disponible a través de Instagram y de Twitter y de por donde quieran contactar conmigo, la verdad. Estoy dando la turra también. Elena Játiva o es defecto Játiva Elena. Así que si quieren hablarme por Twitter o por Instagram, yo encantadísima de seguir haciendo entrevistas y de conocer experiencias veganas, que al final, no sé, me siento menos sola en ese sentido. Muy bien. Al final como que ayuda, ¿no? Porque es ese ratito en el que hablas con una persona que dices, no estoy loco, no estoy loca. Hay más gente como yo ahí fuera, aunque no la pueda tocar, ¿no? Porque si yo estoy en la mano, no nos tocamos. Pero nos acompañamos, ¿no? Nos acompañamos en este camino. Pues que sepáis eso, que vamos a dejar todas las cositas de la web, las redes sociales, Instagram, Twitter de Elena Játiva en las notas del programa. Ya sabéis cómo encontrarla. Y eso, las notas del programa, ¿dónde las podéis encontrar? En malditosveganos.com/61, que por supuesto nos podéis escribir, como hizo Elena, como hizo Cristina también, desde malditosveganos.com/contactar, nos podéis mandar ahí el correíto. También que podéis compartir el podcast con quien queráis, con vuestras personas veganas o no veganas de confianza, y que os podéis suscribir desde Spotify, que somos más de 4.200. Ponernos notita en Apple Podcasts, o en iVoox, o bueno, en Google Podcasts, en Amazon Music, en YouTube, en Twitch, seguidnos en Twitch también si estáis por aquí, que nos veis además un poco la carita. Y bueno, no mucho más, que me ha gustado mucho, en verdad, estar aquí contigo, Elena. A mí también, la verdad. Para mí ha sido, ya te he dicho, un placer, me hacía mucha ilusión y que me llevo mucho material, para mi TCG, así que estoy contentísimo. Hay una cosa más que tenemos que hacer. ¿Sabes qué es? ¿Te lo imaginas? Tenemos que hacer el final. ¿Sabes cómo es el final? ¿Sí, no? Vale, asientes. No sé cómo va a salir, pero lo vamos a intentar. Entonces, yo haré una pausa dramática, ya sabes cómo funciona esto, y entonces hacemos Malditos Veganos. Entonces, bueno, gente, hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho y que la próxima semana nos vais a tener por aquí dando guerra, porque vamos a seguir siendo unos... ¡Malditos Veganos! Nada, que muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Un besito grande, gente. Nos vemos, cuidarse.